En Radio Tierra presentamos Semillas de Agua. Este programa se transmite por la red de emisoras Profeta FM en la provincia del Huasco, comuna de Alto del Carmen, 96.1 FM, comunas de Freirín y Huasco, 94.9 FM, Vallenar, 102.7 FM, Juan Gómez Villa, 104.5 FM en Santiago. Bienvenidos a otro Semillas de Agua en Radio Tierra, Radio Juan Gómez Milla, Radio Extremo y también, por supuesto, en la Radio Profeta, en toda la red donde le llega a toda la comuna, a toda la provincia del Valle del Huasco, en el que nosotros defendemos desde todos nuestros lugares. ¿Cómo estamos, Connie? Muy bien, acá estamos con el estudio lleno de invitados, invitadas. Especiales, sí, directamente traídas desde el país. Así nomás, no las trajimos, vinieron nomás. Vinieron. Porque así es Semillas de Agua, viste, que atrae a la gente. Las Semillas de Agua. Viste, es esa es la voz de la Valesca, representante de la Perla del Valle. Sí, justamente. Un saludo a toda la gente del Valle del Huasco. Y también tenemos a Palina, que viene de San Félix, artesana y defensora también de los ríos, del agua y de toda la vida del Valle del Huasco, que nos vienen a contar cómo estamos. Bueno, tú viniste por algo nada que ver, pero igual te agarramos, sí, y trajimos para acá. Bueno, igual encantada de poder compartir un poco lo que nos toca vivir allá en ese rinconcito que era tan maravilloso hasta hace un poco de tiempo. Así que contar un poco más que nada lo que está pasando allá. Uh-huh. Sí, pues tenemos que pedirte que te acerques al micrófono un poquito más. Y bueno, les vamos a contar que estábamos hablando nosotros antes de entrar al programa, que bueno, han estado... Nosotros también acá hemos contado algunas cosas, pero desde la visión de la gente que vive allá es distinto para los auditores. Hemos contado que han pasado camiones, que los ríos han disminuido, que la gente ha estado defendiendo, haciendo caminatas y también muy afectada por todas las cosas, pero se nos van los detalles de lo cotidiano. Entonces, por eso está la Palina, para que nos cuente un poco, por ejemplo, el tema de la población, de cómo estos servicios que se empiezan a ofrecer, llega la gente nomás y la población se duplica casi en poco tiempo y empiezan a cambiar toda una serie de relaciones que habían antes, pues, con la gente, con los vecinos, con los niños que antes podían salir tranquilamente y ahora parece que no tanto. No sé, pues a ver si nos cuenta un poco quizás lo más notable que ha cambiado en estos últimos tiempos. Tú dices que cambia desde hace como 10 años. Así es, pues el cambio se ve desde que empezó a llegar la gente de los contratistas, desde hace, claro, más de 10 años, ya 12 años, de que yo veo gente que empieza a llegar. Pero desde el principio nosotros nunca vimos el peligro que había, nunca supimos. Yo, cuando hablo de nosotros hablo de los habitantes de San Félix específicamente, nunca dimensionamos qué era lo que estaba pasando, porque no teníamos la información hasta hace unos pocos años atrás, te diré, unos 5 o 6 años atrás, recién yo vine a conocer de qué se trataba esto, pero yo como pobladora de San Félix, ni idea, así como mucho. Hay muchos que se han ido enterando este último año, que ha visto esta prácticamente invasión que hay, y que yo diría andan, nosotros en el mismo San Félix, yo no creo que seamos más de 100 habitantes, el mismo San Félix, y yo creo que los trabajadores fluctúan entre 70 y 80. Se las duplica. Claro, o sea, tú ves trabajadores faeneros a la hora de la 11, a la hora del almuerzo, la plaza está llena. Y yo que tengo hijas, tengo una hija adolescente, a mí yo tengo temor porque resulta que mi hija ha sufrido algunos acosos por parte de esta gente. Y no quisiera tratarlos así porque yo sé que igual están trabajando, tienen derecho a su trabajo, pero para mí es una invasión, para mí es, nosotros perdimos absolutamente la tranquilidad. El paso de los camiones es un tema, pero la tranquilidad que existía en San Félix ya no existe, ya no hay. ¿Esos son trabajadores altamente calificados, como decía Barry, que iba a contratar? No sé, fíjate que yo no sé cuál es la vara con la que miden, pero yo veo trabajadores comunes y corrientes, que no son trabajadores del Valle. Yo veo empresas contratistas que vienen de Villa Alemana, que vienen de Curicó, que vienen de todas partes de Chile, menos de Alto del Carmen. Porque los trabajadores que hay de Alto del Carmen son muy pocos. Y si son, son jornaleros que trabajan un tiempo y otros no. Entonces, oye, no, quizás veo cuál es el avance. Se nos pasó un poco explicarle a la gente que nos está escuchando en otras radios, que no es la Radio Profeta, cómo es San Félix. ¿Cómo es San Félix? Porque cómo es el Valle, Alto del Carmen, San Félix. Hablamos de hartas localidades, pero la gente no conoce quizás. Bueno, San Félix es un pequeño poblado que está en la comuna Alto del Carmen, que queda más o menos a 700 kilómetros de acá de Santiago, en el Valle del Huasco, a 80 kilómetros desde Vallenar. De Vallenar hacia la cordillera. Uh-huh. Hay dos valles, está el Valle de los Naturales, el Valle del Tránsito, y el Valle de los Españoles, o el Valle del Carmen. Que el Carmen es más bonito, ¿no? Claro. Que es donde está San Félix y está ubicado el centro logístico de la mafiosa. Exactamente, sí. De la mafia. De la mafia de Barry, como dice la Valesca. Chuta, ¿eh? Bueno, allí esto ha cambiado. Cualquier sanidad. Ha cambiado mucho, mucho, como te digo. Han doblado la población. Y como te digo, yo no quiero desmerecer a los trabajadores, pero sí hay cosas que yo no sé de ellos. Yo no sé de dónde vienen, qué costumbres tienen. Mis hijas y tantas otras niñas tienen igual que andar en grupo, no como antes, porque en realidad les tienen miedo. Porque han tenido experiencias que son chocantes para ellas, que no están acostumbradas a ese ambiente. Uh-huh. Están acostumbradas a vivir en un pueblo apacible. No están acostumbrados a que las camionetas entran y salgan sopladas, a las 5 de la mañana empiezan a meter bulla. El lenguaje que ocupan no es que uno sea, pulcro. Puritana, ni nada de eso. Igual yo digo garabato en mi casa, como todo el mundo. Pero escuchar ese tipo de lenguaje a las 5 de la mañana, a toda boca, y entre faeneros, digamos, es otra cosa. Entonces los niños escuchan y ven cosas que no estaban acostumbrados, ¿me entendí? Si tú estás acostumbrado a vivir en ese medio, a lo mejor no, pero no es el caso. No es el caso en un pueblo que vive una vida apacible, pero a concho. O sea, lo que más he disfrutado, yo elegí vivir ahí. Yo soy nacida y criada ahí y he vivido en otros lados. Pero elegí seguir viviendo ahí por eso. Porque era una vida perfecta. Eso es, sí. Era una vida perfecta. Y toda esta invasión ha sido realmente terrible. Sí, no es que uno esté exagerando. Hay otro que dice, pero ¿cómo hacer tanto? Hay que estar allá. Hay que estar allá para ver cómo es la vida. Hay que estar allá para ver cómo entran camiones que no deberían entrar a San Félix. Sin embargo, hace un mes atrás entró uno. Pasó a llevar cable, quiebra al tiro la tranquilidad porque causó daño, no estuvo sin luz todo el día, corrió riesgo mi sobrino, que si el camión avanza 2 metros más, el niño había muerto electrocutado. Porque tú decís que se cortaron los cables, se cortaron los saltó cables, una chispa. Claro, hubo un incendio y son cosas que a ti te choquean porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Y si yo, y hubo una sanción, los carabineros sancionaron al chofer porque es lo que ellos pueden hacer. Pero hasta ahí queda. ¿Y qué hubiese pasado si el camión avanza 1 metro más y el niño se muere? O otro, ojalá nunca se vuelva a repetir. Pero ¿qué pecho aguanta ese dolor? ¿Qué plata te paga la vida de un niño? ¿Qué plata te paga tu tranquilidad? Eso no existe. Entonces no sé, mira, hasta me emociona. Hasta me emociona hablar de estas cosas, sí. Pero ese es el drama. Eso es, no es más que eso. Oye, también aquí la Valesca también estuvo denunciando sobre los camiones, pues. Se vieron las dos afectadas porque tú y la Valesca viven en Alto del Carmen, que es justo donde se bifurca el valle. Y bueno, la Palina vive un poco más arriba en San Félix. Y los camiones justamente doblan por Alto del Carmen y pasan por San Félix. Sí, pues por afuera de mi casa también. Bueno, yo con un pequeño grupito quemamos uno para el año nuevo. Sí, mandamos la noticia. Le hicimos un atentado a la Barrick Gold, quemamos un camión que llevaba oro, corrupción, robo, saqueo. mentira, y las mismas tristezas también que trae el capitalismo. Entonces le prendimos fuego, como una acción simbólica igual y mediática de una manifestación en el fondo de algo que pasa. Uh-huh. El arte es para esto. La perla así del es que baño. Lo quemamos igual. Claro. Ahora la próxima idea es paralizar Pascualama. Vamos a hacer una cadena humana y no vamos a dejar pasar ningún camión. Esa acción será próximamente informada. Sí, en febrero. Yo he sabido, mira, yo te contaba recién que uno escucha muchas cosas allá, porque de repente ustedes tienen más información, más acceso a la información que nosotros mismos que vivimos. Nosotros nos toca vivir las consecuencias de esa información que ustedes manejan. Pero yo he escuchado muchos rumores. Ahora, te digo rumores porque no tengo certeza de que eso sea así. Pero, bueno, muchos sabemos que hay personas de acá, como no han sido contratadas, igual están en un tema que aspiraban a tener un trabajo digno, que ese era uno de los apoyos que tenía la empresa cuando llegó. Y como no ha sido así, algunos se lo han tomado como revancha, otros lo han tomado como una oportunidad y otros pues como una necesidad, y van a robar oro a la minera, van a buscar oro de manera clandestina, claro está. Un pequeño, los pirquineros, ¿cómo sería? Sí, sí, y se dice, bueno, yo creo que mucha gente antes ha estado explotando la mina de manera artesanal, pero como ahora tiene dueño, ahora hay que ir a robarse el oro. Claro. No, robo por robo, ladrón que roba ladrón. Entonces, muchos de estas personas que van a buscar oro han visto, digamos, que están saliendo camiones con metal. Ahora, habría que ir allá y ver si es cierto. Pero no podemos porque no nos dejan pasar. Claro, el acceso es restringido por la empresa. Claro, han visto, dicen que están haciendo, que están sacando mineral. Como te digo, si a mí me pregunta, a mí no me consta porque yo no puedo ir y ver. No. Pero tengo con todos los antecedentes que uno ya tiene, o sea, es cosa especular un poco y darse cuenta de que es así. Aparte que arriba también es un saqueo. Un helipuerto y una serie de otras salidas por Argentina con todos los túneles que hay construidos. Otro dato como para contarle a la gente que no conoce bien la realidad, que antes todo era barrica. Todos los camiones, las camionetas, los cascos, los gorros, todo tenía el logo de Barrick. Ahora no, Barrick no existe en el valle. Todo lo que es Barrick, incluso hasta la alcaldesa nomás. Hay una solo, la única parte que existe el logo de Barrick es en la oficina que tienen ellos ahí en Alto del Carmen, atrás de la municipalidad, donde atienden casos. El que quiere ir a pedir, que vaya. Pero te van a dar de todo menos información. ¿Y hay la voz del Huasco, ese diario también? Pero tampoco se sabe que es de Barrick, ¿o sí? Sí se sabe que sí es de Barrick. Sí se sabe, pero... Porque Barrick, en el fondo, el editor... No el editor, pero quien da las primeras palabras es Rodrigo Rivas. Siempre. Que siempre es Barrick igual. Sí, pero Barrick también hay información para ver a quiénes benefician ellos, claro. Lo bueno que somos y todo eso. O sea, todo lo que aparece de Barrick es puras noticias buenas. Pero excelentísima. Hay que hacer un diario que diga la voz de Barrick y mostramos todos los desastres que he hecho a nivel ecológico en el mundo. Ya que la voz de Huasco esa. Lo otro, el punto trágico que también quería contar yo es que una de las cosas que nosotros más defendimos, que es el agua. Uh-huh. Para nosotros el agua es vida. El agua es lo que mantiene nuestro hermoso valle vivo. Que si nosotros tenemos todas esas lindura, digo yo, toda la bendición de vivir ahí, porque hay que estar ahí para ver que es una bendición tener un vergel en medio del desierto, y ver que nuestro río a unos días parecía un canal, muy poca agua. Yo trabajo en turismo y estoy acostumbrada a todos los años que los turistas que yo recibo en mi casa van a bañarse al río, y ahí están los pozones de siempre que han existido desde que yo tengo memoria y desde hace muchos años. Los pozones típicos de agua limpia, donde la gente se baña, se refresca, y ahora los pozones ya no existen. O sea, si tú vas, con suerte el agua te llega un poquito hasta la rodilla. Y eso. O sea, si te acostáis de guata, te mojáis entero. Pero si no, no. A veces la denuncia que nosotros hacíamos de que los ríos, había un brazo del río que se había secado y la Valesca también había participado en un, actividad de ir a pedirle, las religiosas habían organizado esa, de ir a pedirle básicamente más agua al río, más defensa a la creación. Unos días, digamos, antes de venirme yo me vine hace 20 días, algunos días que el río llegaba hasta el sector del Pedregal, que es antes de llegar a Alto del Carmen, y el río desaparecía, o sea, tú pasabas caminando y había tierra. Yo jamás en mi vida, y mi papá, que tiene 60 años, y gente de su edad, no se acuerdan de haber visto nunca el río seco. Y tampoco cuando hubo sequía. Menos cuando hubieron 7 años de sequía y el río traía poquita agua, pero jamás se secó. No a este nivel. Ahora estos días, hace días que no vuelvo a mi casa, pero creo que cayó algo de lluvia y aumentó un poquito, pero tampoco es tanto. ¿Y eso la gente se le atribuye a los trabajos de Barrick directamente? Es que fue demasiado brusco el cambio. O sea, tú podés decir que hay años de sequía y año a año va disminuyendo el río, pero no de un mes para otro que el río se desapareció. Uh-huh. ¿Esto fue en octubre, en septiembre? Fue, claro, más o menos en esa fecha. No recuerdo la fecha exacta, pero fue demasiado brusco. O sea, no fue algo que tú puedes decir paulatinamente el río ha ido disminuyendo. No, si fue así como... Como que cortaran la llave de arriba. Algo así. Fue muy brusco. Y en el tranque, en el embalse Santa Juana, que es el que recibe el agua de los dos valles, se nota, es cosa de ir, mirar, y tú ves metros, metros, metros más abajo el agua. Y está marcado porque el agua deja su rastro. Yo quería sensibilizar un poco con respecto a eso, porque resulta que hay gente que durante muchos años, toda la vida que lleva ahí, hace el recorrido de la comuna hacia Vallenar, pues, que hemos hecho todo, para comprar, no sé, para ir al colegio, para ir al hospital, hacer trámites judiciales. O sea, viajan de Alto del Carmen a Vallenar. Claro, siempre. Entonces yo digo, en este transcurso, en este viaje, no les pasará nada. No sentirán esta inquietud, esta necesidad de, por último, de preguntarse qué es lo que pasa y qué hemos hecho. O sea, sí, está bien que la gente tenga miedo, pero el miedo paraliza, y en el fondo uno con miedo ayuda también al otro, en este caso a la Barrigol y al gobierno, a destruirte más propiamente. Yo creo que la gente tiene que salir de su casa y manifestar, sacar la voz por sus derechos, porque ellos viven allá y tienen la tierra y tienen todo el derecho a ella. No porque si es por eso yo puedo ir a la casa del gerente de la Barrigol y pasarle un tanque encima, expropiarle el patio, el jardín, no sé qué plantas tiene, pero, o sea, es una cosa por otra y no es la idea. Uh-huh. La pelea nos contaba un poco de cómo Barrick se entromete en todos lados, antes de que empezáramos el programa, y de una de las cosas era el tema de la ruta de los naturales, una organización... De los españoles. De los españoles, perdón. De los españoles. Sí, me confundí de valle. Sí. Y no sé cómo Barrick ha ido metiéndose y ahora parece que es un... De conquista. Claro, y ahora mira, conquistó la canadiense. De conquista. No, debo aclarar una cosa súper importante. Eso me gusta. Que ahí dicen, no, la ruta de los españoles ya está vendida. Porque tú cachai que toda institución que recibe plata de Barrick Gold... Es claro. Automáticamente... Se quema. Silenciado. Quema. Claro. Ya no puede opinar. Yo soy miembro y soy socia fundadora de la Ruta del Español junto a otros 9 socios. Y puedo afirmar que nosotros jamás, jamás, jamás hemos recibido un peso de Barrick Gold. Pero sí puedo decir que hay otras personas... Diga el nombre. Es que tengo que estar segura primero. Pero es una dirigente bastante conocida, es la presidenta de las presidentas. Sabemos que ha pedido plata a nombre de nuestra organización. Entonces, claro, no estoy 100% segura de que es así, pero no representa a nadie, está claro. Pero bueno. Pero lo importante es que no han recibido plata nosotros todavía. Nosotros como organización, no. Pero sí sabemos que a nombre de nuestra organización se han pedido plata a Barrick Gold. ¿Y a usted le interesa recibir plata de la minera? No, por supuesto que no. Por supuesto que no, porque mi calidad de vida no tiene precio. Y nuestra organización trabaja con turismo rural, turismo familiar. Y el turismo rural no es posible sin la agricultura, y la agricultura no es posible sin el agua. O sea, nosotros podríamos haber despegado súper rápido, haber tenido éxito, pero tener plata, toda la que queramos. Pero no ha sido así. Nosotros hemos salido a flote, digamos, por nuestro propio esfuerzo y con nuestra gestión. Debo decir que tenemos una presidenta de la organización, que se llama Sandra López, que tiene su carácter también, pero ha sabido respetar nuestra opción de varios socios que no queremos recibir, y así ha sido. No queremos recibir plata sucia. No queremos recibir la plata que posiblemente nos va a destruir. ¿Escuchó, señorita dirigente vendida? Váyase a invertir, no sé, a otro sitio, al infierno. Sí. Y váyase a pedir por su propio nombre, que anda metiendo a otra organización, como ensuciándole el nombre a otra organización. Finalmente sacan provecho. Yo digo, esta gente no hablan de la pobreza y no sé qué, y de la tierra, pero no le han servido de nada vivir ahí, parece. Porque en el fondo, ¿cómo no van a ser capaces de valorar algo que es tan obvio? O sea, ni siquiera es tener como más de tres dedos frente, sino que es ser obvio la naturaleza. Entonces yo no entiendo qué les pasa. Y la posibilidad de vivir y mantenerse con sus propias costumbres. Obvio, lo que pasa es que riqueza. No todos valoramos eso, no todos valoramos lo que hemos recibido. No todos valoramos lo que yo recibí de mi ancestro. Yo vivo en la ruta de los españoles, pero tengo ascendencia de aguita. Pero no reniego de vivir ahí en el Valle de los Españoles, porque hay cosas buenas también ahí. Además fue, ¿ya?, un nombre que le pusieron igual. Pero fue porque los hechos históricos fueron así, sí. Así como... ¿Puedo contar una historia? Pero claro, un minuto. Por favor. ¿Por qué nos llamamos Valle de los Españoles y por qué nos llamamos Valle de los Naturales? Pongan atención a todos los auditores. Claro, voy a hacer un poco de turismo ahora. Bueno, hay un hecho histórico que se llama el primer parlamento de la Junta, que a la llegada de los españoles, dieguitas y extranjeros se juntaron, hicieron una reunión. Y tomaron un acuerdo muy sabio, encuentro yo, que los diaguitas entregaron el Valle del Carmen a los españoles para que vivieran con sus costumbres en paz. Y ellos se quedaron a vivir en el Valle del Tránsito, que es el Valle de los Naturales ahora, para conservar su raza, sus costumbres y todo. Y el acuerdo fue que ni españoles se iban a meter al Valle de los Naturales, ni naturales se iban a meter al Valle del Tránsito. De esa manera podían conservar cada uno vivir tranquilo, sin pelear, manteniendo sus propias costumbres, sus apellidos, su arquitectura. Y de hecho, si cualquier persona que vaya a visitar los valles se va a dar cuenta que el nombre de los lugares lo dice. Porque si uno va por el Valle del Natural, le va a encontrar pueblitos como Chanchoquín, Chihuinto, Pachuy, Conay, Choyay. Todos en nombre indígena. En cambio, por el lado de los españoles, por el lado del Carmen, hay puros nombres en español. Pues está San Félix, Leguerita, Piedras Juntas, El Corral, Crucecita. Y los apellidos que más predominan en el Valle de los Naturales es... Yo digo, la mitad son Campillay y la otra mitad son Liquitay, Licuime, qué sé yo, muchos apellidos indígenas. Y en el Valle de los Españoles hay muchos Páez, Villanueva, Villarreal, Cortés de la Torre, Iriarte, y otros apellidos vascos y españoles. Uh-huh. Y los rasgos también. Hay más gente clarita para el lado de los españoles y más gente morena para el otro lado. Y hasta el día de hoy hay mucha gente del Valle del Carmen que no conoce el tránsito, y hay gente del tránsito que no conoce San Félix. Entonces igual somos respetuosos de nuestra historia, somos respetuosos de nuestra tradición. Yo no reniego tanto del Valle de los Españoles, porque en realidad valoramos también esa parte de la historia, porque a nosotros nos tocó vivir una historia distinta al resto de América. Fuimos privilegiados en ese sentido. Depende. Bueno, es complicado el tema de la conquista y yo no estoy muy a favor, entonces no vamos a poner eso en debate. Pero la cosa es que ahora estamos en otra situación. Sí, pues. Una nueva... Pero es más o menos similar igual a lo que pasó hace algún y tiempo entrega atrás. También pues. Sí, pues tenemos que ir cerrando ya el programa, pero me gustaría que no sé, pues, que la Valesca y la Malina dijeran un poco qué esperan de estos años que vienen, del 2010, del bicentenario, qué hacen, el llamado a la gente, cuáles son sus expectativas, qué sé yo. Lo primero que yo espero y sueño es que las autoridades por fin se pongan en nuestros zapatos. Que la autoridad, sea quien sea, nos escuche y nos defienda. Porque nosotros tenemos que defendernos con uñas y dientes de un gigante que en un momento nos puede aplastar. Y de nada va a servir nuestro pataleo. Entonces, nosotros estamos completamente desamparados. Esa es la palabra. Yo espero que algún día la autoridad sea menos vendible. Perdón si insulto a alguien, pero es lo que siento. Pero espero que las autoridades sean más vendibles y realmente nos representen y nos defiendan. Ese es un... Para eso están, para eso se les paga igual. Para eso se eligen. Y para eso yo también me inscribí para votar y para decir yo no quiero este tipo de personas para mí. Para que gobierne a mí, para mis hijos y para mi pueblo. Eso es lo primero que espero. Lo segundo es que también espero que mi gente despierte, que pierda el miedo, porque tú dices el miedo paraliza, pero cuando nosotros hemos estado acostumbrados a vivir ahí, en nuestro pueblo, sin salir mucho, sin conocer otras realidades, es difícil saber qué hay, cómo es, cómo funciona el mundo también en otras partes. Hay mucha gente que jamás ha salido del valle. Eso mismo les tiene que dar la autoridad para decidir cómo quieren vivir ahí. Sí, pero es difícil también entrar ahí. Mm. Entrar ahí cuando hay miedo, o cuando hay incertidumbre, o cuando hay dos versiones. Entonces, a veces, ¿a quién le creo? ¿Será cierto lo que me dicen? ¿O no? ¿O no, estos son fanáticos? Ese es el pensamiento. Entonces, yo espero que toda mi gente, mis vecinos, la gente que vive cerca, también despierta y pueda ver cuál es la realidad, cuál es la verdad, y que en definitiva tome una posición definida y no todavía estar ahí pensando, no estoy ni ahí. En el limbo. Claro, o ni ahí ni allá, o veo que puedo sacar de acá, mejor antes que quede la embarrada, yo voy a aprovechar antes que se acabe la plata. Y a la gente que nos está escuchando en las distintas radios, ¿qué les hace? ¿Qué llamado les hace? A informarse, sí, que vayan a conocer. Me pregunten por Palina ella. En el centro, claro, yo estoy ahí al lado de la placita. Tengo un centro de información turística, vendo artesanía del valle. Y a cualquier persona que quiera ir, yo encantada los atiendo, les doy la información que necesita, un rato de conversación. En realidad yo estoy ahí todo el día. Bueno, ahora no, pues ahora tengo un reemplazante porque estoy acá. Pero el resto del año estoy allá. Uh-huh. Los invito a la gente de todo Chile que vaya a conocer el Valle del Huasco antes que desaparezca. Porque justamente así, antes yo decía, no puedo decir eso. Pero yo estoy viendo que sí, así está siendo. Y es pánico. Pero cuando ya el incendio empezó, es obvio que va a ser difícil pararlo. Espero que lleguen luego los bomberos a apagar el incendio, pero estoy viendo que está creciendo el incendio y nadie llega a ayudarnos. Así que invito a la gente que vaya y que apoye todo lo que sea, digamos, que nos pueda ayudar, que difunda información, que ¿cómo se llama? Que cuando tengan la oportunidad de hablar con un político, pregunte. Exigente. Hay una sola, claro, una sola. Si yo hubiera tenido la oportunidad de hablar en público con algún político, con algún parlamentario de los que fue a hacer campaña, le habría preguntado, ¿qué tiene que decir frente a una palabra? Pascual Lama. Esa hubiera sido una pregunta que nadie quiere contestar. Eso yo digo, pregunten, ¿qué es Pascual Lama? Infórmenle a sus amigos, a sus vecinos, vayan a ver qué es lo que pasa, ayúdenos a fiscalizar, ayúdenos a conseguir formas de cómo nos podemos defender. ¿Cómo podemos echarlo, en verdad, para que se vayan? Sería lo mejor. Sería lo ideal. Lo ideal. Sería por lo eso ideal. Hay que trabajar, para que se vayan, no para fiscalizarlo, para que se vayan. Bueno, pues, les agradecemos su honorable visita a las dos. Sí, yo quiero decir algo igual un poco antes. Hay tiempo. Porque... Hay un minutito. Un minuto quiero decir, por favor, que... Se te fue la onda. Se me fue la onda, se me fue el río. No, quiero decir que... las cosas que han pasado ya desde la desde el tiempo que lleva la Barrie Gold, 12 años, no sé cuánto en el Valle, 30 años con la nevada, en el fondo ya son antecedentes, son pruebas para demostrar que este es un proyecto que nos va, como dijimos siempre, nos va a llevar a la nada, al infierno, en términos poéticos puede ser, o a la sequía, no sé, a la destrucción, a la muerte, digámoslo más claramente. Entonces uno no puede estar todavía mediatizando y transando. Yo creo que uno tiene que ser claro en esto. Creo que las acciones que hay que hacer son a paralizar el proyecto Pascual Lama, porque es ahora, ahora, en este rato que ustedes me escuchan, que estamos acá, que viene mañana, que no sé qué, es ahora donde están en este momento destruyendo la tierra, y es ahora cuando la tierra y la vida necesitan de nosotros. Entonces, si no lo, si esto no se paraliza ya, si siguen pasando camiones, o sea, vamos a seguir pasando por sobre nuestra vida. Entonces, nuestra acción y nuestras denuncias tienen que ser para hacer esto. Cualquier cosa que uno haga, simbólica, no sé qué, que se pare al frente a un camión, que les pregunte la hora, todo ayuda, todo es mediático, todo simboliza y todo para este cuento. Así es que, por favor, hagan una cadena de oración, hermanos. No, que se contacten con nosotros, que podamos llegar a San Félix, no tenemos comunicación de repente. Semillasdeagua@gmail.com. Ahí tenemos nuestro centro de información. La vida es ahora, no mañana. Y nada, pues que vayan al valle, las voces ya están claritas, lo que necesitamos. Y los problemas también están más que identificados, ya sabemos. Sí, pues no hay que esperar más, o sea, decir como que oye, va a pasar esto para que pase y después de mi indemnización, no es la idea. No, hay que pararlo ahora. Los glaciares están destruidos, el río no se puede alimentar. O sea, ¿qué más pruebas quieren? Sí. A echar a la Barrie Gold, no. Muy bien, Palina. Fuera de Chile, Perú y Argentina. Fuera la Barrie de América Latina. Ya, nos vamos nosotros. Ricardo está desesperado. Nos tenemos que despedir también del Ricardo. Porque, chao, Ricardo. Sí, pues, última vez que nos radio controla, parece. Aquí en Semillas de Agua, desde la Radio Tierra. Y nos despedimos a todos los auditores de Radio Extremo, Radio Juan Gómez Milla. ¿Quién más? Ah, Radio Profeta. Háganse poleras, pítense poleras con letras que digan no Pascual Lama, vayan a manifestar, métanse a actos públicos. Intervenga la pequeña gigante. Yo le saqué una foto con un cartel que dice no Pascual Lama. Ya, gracias, Palina. Ya. Chao. Chao. La próxima semana nos volvemos a encontrar con Semillas de Agua. Este programa se transmite por la red de emisoras Profeta FM en la provincia del Huasco, comuna de Alto del Carmen, 96.1 FM, comunas de Freirina y Huasco, 94.9 FM, Vallenar, 102.7 FM, Juan Gómez Villa, 104.5 FM en Santiago.